fue muy fuerte lo que uno vivió. Dejamos cosas allá. Fue un orgullo participar en esa guerra. Que la gente nunca se olvide de que alguna vez intentamos recuperar lo que es nuestro. El regreso fue bravo. Muchos excombatientes se suicidaron y otros no pudieron rehacer su vida. De regreso hubo otra guerra. Había que volver a la sociedad y fue muy difícil. Contar los hechos de la guerra fue muy duro para De Felipe. Recuerda el primer día que dio una nota periodística narrando lo que había vivido en las Malvinas. En la primera nota que di, conté cómo había muerto un compañero. Estaba en Huracán y al otro día me habló un muchacho que era parecido a ese compañero. Era el hermano. Quería saber cómo había fallecido porque su madre aún lo esperaba. Fue un dolor muy grande que se haya enterado por un diario. Nunca más quise hablar sobre eso. Estuve años sin hablar. En abril de 2011, dirigiendo el Club Olimpo, fue homenajeado por su institución. Los dirigentes le entregaron una plaqueta ante la ovación de todos los aficionados presentes en el estadio. Fue un momento inolvidable. Al recibir la plaqueta recordó los momentos que vivió, a los compañeros que no pudieron regresar, la vida y los sueños que intentaron arrebatarle. Omar De Felipe hoy respira fútbol, ese sueño que tuvo desde niño. Reconoció que el fútbol lo salvó, que lo ayudó a llevar una vida normal. Luego de varios años de silencio, decidió volver a hablar sobre la guerra en las Malvinas. Y él mismo explicó tiempo atrás el porqué de su determinación. Un pibe de 18 años me dijo que creía que debía seguir hablando para evitar el olvido. Que la historia debe ser contada por los que la vivieron. Me hizo ver el otro lado. Es un pequeño homenaje para los que no están, para los que se quedaron allá. Nació el 5 de julio de 1949 en Santiago de Chile. Carlos Caselli es un exfutbolista que comenzó su carrera en el club Colo-Colo. Con solo 17 años debutó en el primer equipo, jugó 6 temporadas en la institución. A los 24 años viajó a Europa para continuar su carrera en España. Defendió la camiseta del club Levante y del Español. Permaneció 5 años en ese país y luego retornó a Sudamérica regresando a su club Colo-Colo, donde estuvo durante 7 temporadas. Fue 5 veces campeón del torneo chileno de fútbol y obtuvo 3 copas locales, convirtiendo 208 goles. Es el máximo goleador de la historia del club. Supo vestir la camiseta de la selección chilena y participó de los mundiales de 1974 en Alemania y 1982 en España. Se convirtió en el tercer goleador histórico de la selección detrás de sus compatriotas Marcelo Salas e Iván Zamorano. Se retiró en el año 1987 jugando para el club Barcelona de Ecuador. Luego de abandonar la práctica del deporte estudió periodismo. Se recibió y durante muchos años se desempeñó como periodista deportivo y comentarista en transmisiones de fútbol en radio y televisión. Además, es profesor de educación física y estudió administración de empresas. Pero la vida de Carlos Caselli tuvo un destaque que fue más allá de una pelota de fútbol. Durante la década de los años 70, bajo el gobierno de Salvador Allende, se mostraba cercano a la Unidad Popular, apoyando al sector comunista que existía dentro del partido. Defendió sus ideas aunque ello le pudiera costar la vida. Pero el golpe de Estado que se registró en su país en 1973 por las Fuerzas Armadas capitaneadas por Pinochet, derrocando al gobierno de Salvador Allende y dando inicio a una sangrienta dictadura, significó un gran problema para él. Fue en ese momento que decidió irse a jugar a España. Con respecto a esta partida de su país, Caselli declaró: "Sabía lo que se venía encima. Tenía miedo. No por mí, sino por mis amigos y por mi familia. Sabía que estaban en peligro por mis ideas". Desde Europa continuó su lucha y el trabajo por la vuelta de la democracia. En Chile, la dictadura era consciente de la admiración que Caselli había despertado en la gente, por lo que no querían enfrentar a un adversario tan popular que tenían el régimen. Cuando la selección chilena se clasifica para el Mundial de 1974, Caselli era incluido en la lista pese a diversas voces contrarias. En la despedida del seleccionado chileno que viajaba rumbo a Alemania, Pinochet, junto a otros altos cargos de la Junta de Gobierno, acudió a saludar al plantel. Allí el dictador saluda a todos los futbolistas uno a uno, pero Caselli decide no estrecharle la mano, lo que significaba todo un desafío y hasta casi una sentencia de muerte. Sobre esto, Caselli un día manifestó: tenía miedo, pero era lo que tenía que hacer. El Mundial de Alemania no fue fácil para el plantel de jugadores de la selección chilena. El propio Caselli declaró tiempo después: no pudimos disfrutar porque estábamos como prisioneros en Alemania, rodeados todo el día de militares. Nuestro bus no tenía los colores de Chile para pasar desapercibidos y evitar posibles atentados. Debido a su actitud ante Pinochet y su lucha por la recuperación de la democracia para su país, Caselli debió soportar una guerra personal y profesional por parte del régimen. Sus participaciones en la selección chilena eran sistemáticamente criticadas en su contra por el periodismo servil al poder militar. Varias personas de su entorno familiar fueron también perseguidas y torturadas por estos demonios de turno. Tiempo después, en el año 1988, durante un programa de televisión electoral de la campaña por el plebiscito en el que se debía votar por la continuidad o no del dictador Augusto Pinochet al frente del país, en el momento que debían exponer su mensaje los partidarios del no, apareció delante de las cámaras una señora que se llamaba Olga Garrido. Ella era una de las víctimas del terrorismo de Estado llevado adelante por Pinochet y sus colegas. Olga Garrido dijo ser una de las tantas víctimas de la cruel dictadura y decidió contar su experiencia frente a los millones de televidentes que seguían el programa. Fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido. Vendada, fui torturada y vejada brutalmente. Olga Garrido agregó que era la primera vez que contaba lo que había sufrido y que no lo había hecho antes por respeto a sus hijos, a su esposo y a su familia. Al terminar su relato, cerró con la frase: por eso voto no. Tras la desgarradora historia contada, apareció también frente a las cámaras el propio Carlos Caselli, quien dirigiéndose al público expresó: yo también voto no, y esta linda señora es mi madre. La escena tuvo una repercusión enorme a lo largo y ancho del mundo. Años después de este hecho, Carlos Caselli manifestó: para mí fue una tremenda alegría que Chile dijera no al dictador. Era el no a muchos años de horror. En la selección no se hablaba de eso, pero sabíamos que la gente desaparecía, que había torturas y que las violaciones a los derechos humanos eran habituales en nuestro país. Con el paso del tiempo, puedo decir que estoy orgulloso de haber ayudado a que a mi país volviera la democracia. Torino es un club de fútbol de Italia, de la ciudad de Turín. La historia le ha guardado un lugar muy importante, una institución llena de pasión. Siempre se destacó por ser uno de los grandes equipos en el país de la bota. Club vecino de la poderosa Juventus, hoy vive como un equipo humilde, pero un día el Torino fue el más grande de Europa. En la década de los 40, el Torino había ganado 6 ligas italianas y 5 copas. Eran tardes de fútbol bien jugado que despertaba el interés en todos los amantes de la pelota. Se había convertido en uno de los mejores equipos del mundo. Lo llamaban el equipo toro. En su escudo aparece el animal como símbolo de la fuerza. Debido a la fama que había alcanzado en Europa, fue invitado un día por el club Benfica de Portugal para disputar un partido amistoso en homenaje a un futbolista local. Era la primavera europea de 1949. El Torino aceptó la invitación y viajó a Portugal. Se disputó el encuentro ante miles de personas. Luego del partido, el plantel del Torino pasó la noche en Portugal para emprender el regreso a Italia al día siguiente. Pasadas las horas y la noche de descanso, comenzó el viaje retorno a la ciudad de Turín. Era el 4 de mayo de 1949. Partieron sin problemas, pero al llegar a la ciudad italiana, el avión sufrió un desperfecto y se produjo un terrible accidente. A solo 10 kilómetros del aeropuerto, el avión G-212 se estrellaba contra la Basílica de Superga. Del accidente no sobrevivió ningún pasajero. Falleció el plantel completo del Torino, jugadores, técnicos y dirigentes. El mundo se conmocionó por lo ocurrido. Cuando sucedió el accidente, el Torino era líder del campeonato de fútbol en Italia. Quedaban solo 4 partidos para terminar el torneo. El club Inter de Milán era el segundo en la tabla de posiciones y estaba a tan solo 4 puntos del Torino. La Federación Italiana decidió otorgarle el título de campeón a pesar de que la liga no había finalizado. Aún así, el Torino quiso disputar esos últimos 4 partidos que le restaban y lo hizo con jugadores juveniles del club. Los jóvenes salieron al campo de juego en honor a los grandes héroes del plantel principal que sufrieron el accidente. En esos 4 últimos partidos, los equipos rivales tuvieron un gesto resaltable con el Torino, y es que también disputaron esos partidos con jugadores juveniles de la institución. Fue así que el Torino, lleno de juveniles, pero con la mirada de los héroes del accidente y apoyándoles desde el cielo, derrotó a Génova, al Palermo, a la Sampdoria y a la Fiorentina, dejando la copa en las vitrinas de su sede. Cada 4 de mayo es especial para los aficionados del fútbol en Turín. Todos los años los hinchas del Torino se reúnen en Superga para recordar a los fallecidos. Se realiza un partido en el antiguo Estadio Filadelfia, donde jugaba el inolvidable gran equipo. En el año 2006, cerca de 30.000 personas dijeron presente en el homenaje que se llevó a cabo en el Estadio de Filadelfia. Ese día un grupo de música de España cantó una canción llamada Héroes de Superga, dedicado a los jugadores caídos. El Torino tiene la camiseta de color granate, el pantalón blanco y las medias negras. En algunas ocasiones utilizó como camiseta alternativa una blanca con una banda diagonal color granate en honor al club River argentino. Y es que los millonarios jugaron un amistoso en 1949 para recaudar fondos para los familiares de los fallecidos en Superga. Pero la historia aún le seguía guardando lugares especiales al Torino. El club tardó más de 20 años para recuperar su importante nivel deportivo. El Torino volvió a ser un equipo ganador dentro de los campos de juego debido a la llegada de un joven futbolista de 22 años procedente del club Génova de Italia. Un jugador distinto. Muchos aseguran que era un auténtico crack. Además de jugar al fútbol, era pintor y poeta. Gracias a sus actuaciones que lo llevaron a convertir varios goles, el Torino volvió a ser un equipo de primer nivel en Europa. Se llamaba Gigi Moroni. Tenía el mismo nombre que el piloto del avión que sufrió el accidente con el plantel principal del club. Parecía estar tocado por la varita mágica de los héroes de Superga. Cuenta la historia que jugando por una Copa Europea, el Torino tenía que jugar un día miércoles, por lo que el entrenador decidió concentrar al plantel en un hotel. El joven futbolista Gigi Moroni le pidió permiso al entrenador para salir a tomar un helado. El entrenador le concedió el permiso y Gigi Moroni salió junto a su compañero Poletti. En 10 minutos tienen que volver, les dijo el entrenador. La heladería estaba justo en la misma cuadra del hotel, pero la vereda de enfrente. Gigi y sus compañeros compraron su helado, pero cuando este se disponía a cruzar la calle de vuelta al hotel, un coche lo atropelló. Debido a las heridas, Gigi falleció esa misma noche en el hospital, rodeado de su novia, el cura que le enseñó a jugar al fútbol y algunos amigos. El conductor del automóvil tenía apenas 18 años, se acababa de sacar la libreta de conducir. Y para hacer más increíble la historia, era hijo de un conocido médico del propio club Torino y fiel seguidor de Gigi Moroni. Imitaba sus peinados, sus ropas, su manera de andar. Tenía en su habitación lleno de póster de Gigi. Ese chico de 18 años se llamaba Atilio Romero. Debido al hecho sufrió una crisis nerviosa. seguía de una larga depresión de la que tardaría años en curarse. Quiso el destino que 34 años después de aquel trágico accidente que dejaba sin vida al gran Gigi Meroni, Atilio Romero, el conductor del automóvil, se convirtiera en el presidente del Club Torino. Atilio Romero, desde la sede del club, luchó fervientemente para que el Torino pudiera conseguir su grandeza, que él mismo, sin quererlo, se la quitó cuando apenas tenía 18 años.